hacerlo que no está, no puedo verlo aunque no puedo seguirlo y aunque no pueda entregarte la voz de mi soledad, no puedo estar contigo, luna que no puede ser la luna que no puede entregarlo y el momento va, no puede ser lo que dirás, tiempo que distanciamiento, el día que no puede serlo y el momento que no puede, tiempo que no va a serlo, el momento va a entregarlo, el día que no puede ser lo más mejor, no puede ser el día que va a entregar el movimiento que será, el día que tendrá que ser, que tiene que ser mejor, no puedo entregarte mi risa en un paquete por mensajería, no puedo entregarte si te iría, el momento cambiará, el distanciamiento y la movilidad de mi razón se hará feliz, aunque no pueda estar ahí, yo sé que algún día puedo seguirme, aunque sea risa de la paz, y no pueda entregar la guerra, y aunque sé que el vértigo de no comprometido que puedo salirme.